diferente. La acompaña la sombra de la soledad. Asoman paisajes fríos por su mente, mal mirado por vuestra sociedad, sociedad. Muestre sensibilidad. Humillados, tratados como una enfermedad. Al verlos de acera deberás cambiar. Parece mentira que haya gente viviendo así, mientras haya gente que presuma de prosperidad. Abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo aquí. Me lo fanfarronear y empecemos a actuar.